fate con dulzura, ahí sigue la corriente, ay, yo como la gente, el gran miedo va a empezar. El baila del momento, que no es un meneíto, que no es la macarena, es de nuevo atrás. Un, dos, tres, un paso para atrás. Un, dos, tres, un paso para atrás. Un, dos, tres, la mano es para atrás. Un, dos, tres, repítelo otra vez. Así, así, así lo es cantero. Así, así, así lo es mi amigo. Así, así, así lo es la gente. Así, así, resigue la corriente. Un, dos, un, dos, un paso para adelante. Un, dos, un, dos, un paso para adelante. Un, dos, un, dos, la mano para adelante. Un, dos, un, dos, repítelo otra vez. Con dulzura, ahí sigue la corriente, ahí so con la gente, el gran miedo va a empezar. El baila del momento, que no es un meneíto, que no es la macarena, es de nuevo atrás. Un, dos, tres, un paso para atrás. Un, dos, tres, un paso para atrás. Un, dos, tres, las manos para atrás. Un, dos, tres, repítelo otra vez. Así, así, así lo es cancrero. Así, así, así lo es mi amigo. Así, así, así me la gente. Así, así, prosigue la corriente. Gira, gira, gira, gira, gira, gira. Ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue. Pa' atrás, pa' atrás, bailante, bailante. Pa' atrás, pa' atrás, bailante, bailante. Gira, gira, gira, gira, gira, gira. Ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue. Pa' atrás, pa' atrás, bailante, bailante. Pa' atrás, pa' atrás, bailante, bailante. Gira, gira, gira, gira, gira, gira. Ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue. Pa' atrás, pa' atrás, bailante, bailante. Pa' atrás, pa' atrás, bailante, bailante. Un, dos, tres, un paso para adelante. Un, dos, tres, un paso para adelante. Un, dos, tres, las manos para adelante.